Caminando hacia el oeste, ayer mi caballo se perdió. Voy caminando hacia el oeste, ayer mi caballo se perdió. Y tengo que encontrar a mi alazán, porque somos mi caballo y yo, los que andamos siempre por el mundo, somos mi caballo y yo. Llévame a tu paso, quiero seguir a tu trote. Llévame a tu paso, quiero seguir a tu trote. Sentir el silbido de la brisa sin que nadie lo note, sin que nadie lo note, el silbido de la brisa.